eres hermoso y radiante y me haces más como tú. Mi amado Salvador que descendió, murió para que viva yo. Qué asombroso y glorioso me haces amar.